1. La fruta es rica. Todos estamos muy contentos cuando hay bastante fruta. Hay fruta que es muy fragante cuando está bien madura. La fruta es buena para la salud.